Francisco Cándido Javier. Misioneros de la Luz. Capítulo 17. Adoctrinamiento. Habían terminado las actividades de una de las reuniones habituales de estudios evangélicos, cuando una entidad muy simpática se acercó a nosotros y saludó a mi instructor, quien respondió con espontánea cordialidad. Se trataba de una madre afectuosa que expuso sin rodeos las punzantes preocupaciones que atacaban su alma, y solicitó después de las primeras palabras la valiosa colaboración de Alexandre. «Oh, amigo. Hasta hoy prosigo luchando con mi infortunado marino. Pese a mis constantes esfuerzos, el pobrecito permanece prisionero de oscuros poderes. Con todo, alimento la esperanza de que sea posible su reforma. Vengo a pedirle colaboración en el servicio de auxilio a esa alma infeliz. ¿Un nuevo adoctrinamiento?» le preguntó el mentor con gentileza. «Así es», dijo la madre angustiada, mientras enjugaba sus lágrimas. «He recurrido a diversos amigos, que colaboran en el pabellón de trabajos espirituales donde sé que usted se desempeña como orientador, y todos se mostraron dispuestos a prestarme su ayuda fraterna. ¿Nota el marino alguna señal evidente de transformación interior?» preguntó Alexandre. Ella respondió afirmativamente con un movimiento de su cabeza, y prosiguió: «Hace más de 10 años que procuro desarraigarlo del mal camino mediante una influencia indirecta. En más de una oportunidad logré conducirlo a situaciones de esclarecimiento e iluminación, pero, como usted bien lo sabe, no dio resultado. Sin embargo, ahora observo que su disposición está algo cambiada. No experimenta el mismo entusiasmo cuando recibe las sugestiones malignas de sus desventurados compañeros de rebeldía y de desesperación. Se siente inexplicablemente hastiado de su condición de desequilibrio y en diversas ocasiones he tenido la satisfacción de inducirlo a que ore, aunque sin conseguir sustraerlo de su profunda rebeldía». La venerable entidad hizo una breve pausa en la conversación y continuó en tono de súplica: «Habrá llegado el sagrado instante para que él cultive la iluminación interior. He sufrido mucho por ese pobre hijo desviado del camino recto, y tal vez el Señor me conceda ahora la gracia de encauzarlo nuevamente en la senda del bien. Con esa finalidad apelo a mis afectos más puros». A continuación miró al mentor con un singular brillo en los ojos y le imploró: «Oh, Alexandre, cuento con su apoyo decisivo. Necesito hacer algo a favor de Marino. Hasta cierto punto me siento responsable de su desdicha y le confieso, amigo. Me siento exhausta, con un profundo agotamiento espiritual». «La comprendo», exclamó el interlocutor conmovido. «La lucha incesante para arrebatar a un corazón amado que ha caído prisionero de las tinieblas es para abrumar a cualquiera de nosotros. Conserve la calma. Dado que Marino experimenta tedio en relación con sus compañeros de criminal desvío, será fácil ayudar a su espíritu a que vuelva al camino de la verdadera elevación. Si así no fuera, no me habría entregado a este quehacer. Confía en nuestra tarea. Hagamos por él cuanto esté dentro de nuestras posibilidades. ¿Está todo listo en el campo preparatorio?» «Sí», le informó la respetable matrona desencarnada. «Algunos amigos me auxiliarán para traerlo, mientras otros se encargarán de ayudar a Octavia de modo de encaminar convenientemente el asunto dentro del grupo». «Pues bien», prosiguió Alexandre atentamente, «cuando llegue la noche convenida estaré presente para cooperar en bien de él en todo lo que me sea posible». Después de conmovedoras muestras de gratitud nos quedamos nuevamente a solas. «¿Porque el adoctrinamiento tendrá lugar en el ámbito de los encarnados?» le pregunté. «¿Semejante medida constituye una obligación cuando se trata de un trabajo de esa naturaleza?» «No», explicó el instructor, «no es una solución excluyente. Tenemos varios grupos de servidores de nuestro medio dedicados exclusivamente a ese tipo de auxilio. En nuestra colonia las actividades vinculadas con la regeneración cuentan con numerosas instituciones consagradas a la caridad fraternal, en lo que a iluminación de los desviados se refiere. Los puestos de socorro y las organizaciones de emergencia en los diversos departamentos de nuestras esferas de acción cuentan con avanzados núcleos de servicio de la misma índole. Sin embargo, En determinados casos, la contribución del magnetismo humano puede influir más intensamente en beneficio de los necesitados que se encuentran cautivos en las zonas de las sensaciones, en la corteza de la Tierra. Aún así, aunque es apreciable, la colaboración de los amigos terrestres no constituye un factor decisivo ni imprescindible. No obstante, siempre que es posible y útil recurrimos a la ayuda de los médiums y los adoctrinadores humanos, no solo para facilitar la solución deseada, sino también para proporcionar enseñanzas prácticas a los compañeros que viven dentro del envoltorio de carne, al mismo tiempo que despertar sus corazones a la realidad espiritual. El mentor sonrió y seguidamente manifestó: mediante la ayuda a las entidades faltas de cordura se ayudarán a sí mismos, y en la medida que adoctrinan serán también ellos adoctrinados. Satisfecho con las explicaciones recibidas, me puse a considerar el caso personal de la delicada entidad que nos había visitado. ¿Por qué un espíritu que había conquistado la iluminación permanecería en trabajos consecutivos a favor de alguien que se complacía con su permanencia en la oscuridad? ¿Era justo que los corazones maternales estuvieran encadenados a hijos impenitentes? Entonces, el orientador, en respuesta a nuestras preguntas, me explicó: la dedicada amiga que nos visitó es una sufrida madre que continúa su lucha aún después de la muerte física. ¿A quién alude en su intercesión? Pregunté. A un hijo que fue sacerdote en la corteza terrena. ¿Un sacerdote? Pregunté profundamente sorprendido. Así es, me explicó Alexandre. Los desvíos de las almas a quienes se confiaron tareas de naturaleza religiosa son en todos los casos más graves. Existen clérigos que, contrariamente a todas las expectativas de nuestro ámbito, se entregan por completo al sentido literal de las enseñanzas de la fe. Reciben los títulos sacerdotales como lo hacen los médicos, que no aman el trabajo de curar, o como los abogados sin devoción al derecho. Aprecian los beneficios inmediatos, exigen los honores mundanos y, cuando concluye su existencia transitoria, se encuentran con un torturante fracaso de la conciencia. Con todo, habituados al incienso de los altares y a la sumisión de las almas encarnadas, la mayoría de las veces no admiten sus equivocaciones y prefieren refugiarse en una lamentable rebeldía que los convierte en genios de las sombras. En ese mismo sentido, destacó el instructor modificando la inflexión de su voz, debemos reconocer que a este lado de la vida se hallan en una situación semejante a los hombres y mujeres de inteligencia notable, con refinada cultura terrestre, que se desviaron del camino de la auténtica elevación moral. Es común que las personas más sensibles y cultas creen un mundo para ellas mismas, y confíen en que eludirán la ley del testimonio personal en lo relativo al campo de las virtudes edificantes. Acostumbradas a la conquista fácil de ventajas convencionales en la Tierra, después de la pérdida del cuerpo físico, tratan de resolver por el mismo proceso los problemas espirituales, y al encontrar solamente la ley que determina conceder a cada uno según sus obras, no es raro que agraven su situación cuando penetran en el sombrío país de la desesperación, donde se congregan innumerables compañías de la misma especie. Entre los seres de esa categoría sobresale un elevado porcentaje de los ministros de diferentes religiones. Con solo hacer referencia a los de las escuelas cristianas verificaremos que la mayoría no tiene en consideración el ejemplo del Maestro Divino. Cierran los ojos y los oídos a los sacrificios de los apóstoles. Simón Pedro, Juan Evangelista, Pablo de Tarso, representan para ellos figuras demasiado lejanas. Se apegan a las decisiones meramente convencionales de los concilios, estudian exclusivamente los libros eclesiásticos, y se proponen resolver todas las trascendentes cuestiones del alma a través de programas absurdos de supremacía mediante el culto exterior. Erigen basílicas suntuosas y relegan el templo vivo de su espíritu, rinden homenaje al Señor a semejanza de los orgullosos romanos, que reverenciaban la estatua de Júpiter con la intención de sobornar al poder supremo mediante la importancia material de las ofrendas. Pero ahí se olvidan del corazón humano, menosprecian el espíritu de humanidad, ignoran las aflicciones que agobian al pueblo, al que se les encomendó servir. De tal modo, ciegos a sus propios desvaríos, aguardan todavía un cielo fantástico que enaltezca su vanidad delictiva y su ociosidad cruel. Llegado a este punto de las enseñanzas, como si fuera incitado a pensamientos más profundos, Alexandre guardó silencio durante algunos segundos y continuó después. Para estos, André, la muerte del cuerpo es un acontecimiento terrible. Algunos enfrentan valerosamente la inevitable y provechosa desilusión. En cambio, huyendo del doloroso proceso de readaptación a la realidad, la mayoría se precipita en los campos inferiores de la disconformidad presuntuosa y organiza peligrosas agrupaciones de almas rebeldes con las cuales, a nuestra vez, tenemos que luchar. Casi todas las escuelas religiosas hacen referencia al infierno poblado de penas angustiosas y terribles, donde los condenados experimentan las torturas eternamente. Raras son las que enseñan la verdad acerca de la ruina de la conciencia dentro de nosotros mismos. Raras son las que instruyen en cuanto a que, al igual que las manifestaciones diabólicas, la región infernal nace de nuestras propias almas. El amistoso orientador hizo un nuevo intervalo y, después de pensar en silencio durante unos instantes, consideró: «Usted comprende. Aquellos que caen por ignorancia, aceptan con agrado la oportunidad de enmendarse, siempre que se mantengan en un nivel de auténtica buena voluntad. Por el contrario, aquellos que se precipitan en el desequilibrio porque escucharon las sugestiones del orgullo, tienen serias dificultades para hacer lugar a la reforma de su conducta. Necesitan acopiar un mayor patrimonio de humildad antes de llevar a efecto la imprescindible renovación». Como el mentor hizo una nueva pausa, le pregunté: «En el caso que analizamos, si el error voluntario le pertenece al sacerdote, ¿cómo se explica el sacrificio materno?». Alexandre no titubeó. «En nuestro medio hay ejemplos de renuncia que son sublimes», exclamó, sensibilizado. «Existen compañeros que se sacrifican por sus semejantes a lo largo de muchos años. Sin embargo, en el proceso que es motivo de nuestro estudio, nuestra amiga tiene un porcentaje de culpabilidad. En su carácter de madre se propuso forzar la inclinación de su hijo cuando era joven. En realidad, él había encarnado para cumplir una tarea elevada en el campo de la filosofía espiritualista, y de ningún modo se encontraba preparado para asumir el rol de conductor de almas. Su progenitora, sin embargo, lo obligó a que consintiera ingresar en el seminario, violentando su ideal, y por vía indirecta contribuyó a que el orgullo de su vástago creciera en exceso. Interpretó su preferencia por la filosofía moralizadora como una vocación sacerdotal, y le impuso que vistiera el hábito de los jesuitas, al cual él desacreditó con su exceso de vanidad. Claro que nuestra hermana estaba dominada por las más respetables intenciones. Con todo, asume el deber de participar de los padecimientos de su hijo, padecimientos que por otra parte él no llegó aún a experimentar en toda su magnitud, a causa de la capa de insensibilidad con que la rebeldía ha cubierto su alma desviada. Alexandre efectuó una nueva pausa, más prolongada, y le pregunté: «Entonces, si el hijo fue conducido a esa difícil situación, para la cual no se encontraba debidamente preparado, ¿será tan grande su responsabilidad?». El instructor sonrió en vista de mis reiterados argumentos y explicó: «La progenitora cometió una equivocación por imprudencia, mientras que él fracasó por sus abusos criminales durante el desempeño de un servicio sagrado. Por exceso de cariño, alguien puede franquearnos el ingreso a un castillo, pero aunque se nos haya concedido semejante favor no quedaremos eximidos de la falta en que incurriríamos, en el caso que menospreciáramos esa gratificación y diéramos lugar a la destrucción del tesoro que se nos brindó. Ese es el motivo de que la afectuosa madre esté realizando con amorosa entrega la reparación de su error, en tanto que el desventurado hijo deberá expiar sus graves desaciertos». Esa explicación cerró la conversación referente al asunto. Al caer la noche convenida con anterioridad, acompañé al reducido grupo que fue en busca de Marino, a fin de dispensarle auxilio espiritual. Nuestra expedición estaba constituida tan solo por cuatro entidades: Alexandre, la progenitora desencarnada, un compañero de trabajo y yo. Con gran sorpresa me enteré que ese compañero nuestro, de nombre Necesio, cumpliría la función de un intérprete en relación con el desdichado sacerdote. Necesio había sido asimismo un clérigo militante, y se mantenía en un nivel vibratorio que resultaba accesible a la percepción de los amigos de orden inferior. Según nos informó Alexandre, Marino no estaba en condiciones de vernos, pero sí conseguiría ver a su ex colega, con quien entraría en contacto. El nuevo colaborador sería un intermediario para que Marino recibiera nuestras sugerencias. Admirado por la sabiduría que rige tales actividades de cooperación fraternal, seguí atentamente al grupo, que se encaminó hacia una iglesia de antigua construcción. Si aún hubiera estado dentro del envoltorio de carne, probablemente el cuadro que se presentó ante mi vista me habría despertado terribles sensaciones de pavor. No obstante, la condición de desencarnado me imponía que conservara la disciplina de mis emociones. El templo estaba repleto de figuras patibularias. Se habían congregado allí numerosas entidades de las regiones inferiores, que allende la muerte tenían en común las concepciones relativas al menor esfuerzo en el campo de la virtud religiosa. Algunos sacerdotes cubiertos con vestiduras negras permanecían al pie de los altares, mientras que uno de ellos, que aparentemente ejercía funciones de jefe, aludía desde el púlpito al poder de la iglesia exclusivista a la que pertenecían, y exponía con suma sutileza nuevas teorías acerca del cielo y las bienaventuranzas. Asombrado, oí la voz familiar de Alexandre, que me explicaba con gentileza: «No se extrañe. Los desesperados y los perezosos también se confabulan después de la transición de la muerte física, según las tendencias que les son peculiares. Como acontece en las congregaciones de entidades rebeldes, en la corteza planetaria, los más inteligentes y sagaces asumen la dirección. Estos desventurados hacen mucho mal y no son conscientes de ello». «¡Oh!», exclamé espantado. «¿Cómo pueden entronizar la ignorancia a tal punto? ¿Quién podría confiar en la escena que observamos? Si son entidades que han recibido información relativa a la verdad, ¿por qué motivo se entregan todavía a la práctica del mal? Se trata de una acción maléfica inconsciente», explicó el bondadoso Alexandre. «Pero», respondí impetuoso, «¿por qué contrasentido las almas conscientes de la distancia que las separa de la carne no se rinden a la ley del bien?». El instructor sonrió y manifestó: «También en la humanidad encarnada usted encontrará idénticos fenómenos. Transcurridos más de 1000 años de las enseñanzas del Cristo, con una visión panorámica del sacrificio del Maestro y de sus continuadores, conscientes de la lección que encerraba tanto el pesebre como la cruz, los hombres investidos de la posesión de las virtudes evangélicas se lanzaron a las llamadas guerras santas. Se exterminaron unos a otros en nombre de Jesús e instauraron los tribunales de la Inquisición, generadores de suplicios donde personas de todas las condiciones sociales fueron atormentadas de millares, en nombre de la caridad de nuestro Señor. Como usted puede verificar, la ignorancia viene desde muy lejos en el tiempo, y el simple cambio de indumentaria que impone la muerte física no transforma el interior de las almas. No tenemos cielos automáticos, tenemos realidades». Sin disimular mi asombro volví a preguntar: «Pero, ¿cómo viven esas desventuradas entidades? ¿Obedecen a sus propias organizaciones? ¿Poseen acaso estructuras especiales?». «Aquí», explicó el instructor, «la mayoría está constituida por entidades desencarnadas en situación de parasitismo. Se acoplan espontáneamente a los recursos psíquicos de las personas con las cuales se agrupan y a la atmósfera de los hogares que les dan albergue. No obstante, no crea que no existan organizaciones en las zonas inferiores. De hecho, existen, y en gran número, si bien su fundación estuvo inspirada por ascendientes de orgullo y rebeldía. En semejantes agrupaciones ejercen su dominio los genios de la perversidad deliberada. Aquí, ante nuestra mirada, solamente tenemos una asamblea de almas sufridoras y desorientadas. Usted todavía no conoce los antros del mal en su auténtica significación». Y con un gesto expresivo destacó: «No vivimos en clima de paz con esos focos de maldad organizada. Nuestro deber es luchar contra ellos hasta conseguir la victoria definitiva del bien. Una vez más percibí la extensión y la magnitud de los trabajos que aguardan a los servidores leales a Jesús, después de la muerte del cuerpo físico. Escuchaba atentamente el ingenioso sermón del dirigente desencarnado, cuando el nuevo colaborador que nos acompañaba nos hizo una señal disimulada, a la distancia, con la intención de no entremeterse con la multitud dado que era visible para los circunstantes. Alexandre respondió de inmediato a la señal, seguido por la afligida progenitora y por mí. El compañero había localizado a Marino y nos convocaba al trabajo. En un oscuro ángulo de una de las antiguas dependencias del templo, se encontraba la pobre entidad en meditación. La madre se aproximó y le acarició la frente cariñosamente. No obstante, tal como sucede con la mayoría de los hombres encarnados, en relación con la influencia de las almas superiores, el infortunado hijo apenas sintió una vaga alegría en el corazón. De todos modos, al divisar a nuestro nuevo amigo entabló con él un interesante diálogo. Después de que recibió su afectuoso saludo, Marino le preguntó sorprendido: ¿Usted también fue sacerdote? Así es, respondió Necesio amablemente. ¿Pertenece a los sumisos o a los combativos? Preguntó Marino con un dejo de ironía, dando a entender que entre los sumisos involucraba a todos los colegas que cultivaban la humildad evangélica, y entre los combativos a todos aquellos que al no haber encontrado la realidad espiritual concordante con las falsas promesas de su culto exterior, se hallaban entregados a la ingrata maniobra de la rebeldía y la desesperación. Pertenezco al grupo de la buena voluntad, respondió Necesio con inteligencia. Incapaz de percibir nuestra presencia a su lado, Marino dirigió a nuestro compañero una mirada cargada al mismo tiempo de sarcasmo y tristeza, y le preguntó: ¿Para qué me busca? Supe que usted, amigo, le explicó el interlocutor emocionado, experimenta ciertas dificultades en su interior, que también yo he venido padeciendo. La dificultad para conocer el bien, y el cansancio por la permanencia en el mal. La necesidad de afectos, y el tedio por las compañías inferiores se ha convertido para mí en enormes padecimientos. Mientras el apenado sacerdote fue cambiando la expresión de su rostro, Necesio continuó: Es muy amargo reconocer que no es posible vivir si falta la esperanza, cuando al mismo tiempo se conserva la decepción por estar vivo. Oh, sí, es verdad, exclamó el interlocutor conmovido por esa reflexión. ¿Y por qué no trabajamos para superar esto? Pero, ¿cómo? Inquirió Marino con una dolorosa inflexión. En la tierra nos prometieron un cielo al que podríamos acceder mediante nuestros títulos, y la muerte nos reveló situaciones francamente opuestas. ¿No éramos nosotros quienes administrábamos los sacramentos? ¿No fuimos investidos de poder? Allá nos confiaron el mando, y aquí nos impusieron humillaciones angustiosas. ¿A quién apelaremos? Ahora, la insubordinación se ha convertido en un deber. Noté que nuestro colaborador estaba dispuesto a responder con una sólida argumentación de esencia evangelizadora, hablarle acerca de las vanidades terrestres y de las interpretaciones arbitrarias del hombre en el campo de las leyes divinas, pero antes de que Necesio pudiese imprimir a su conversación algún cariz de querella, Alexandre le hizo una bondadosa advertencia: «No discuta». El interpelado modificó su disposición y con afabilidad consideró: «Es cierto, amigo. Cada conciencia tiene sus luchas y sus propios problemas. No vengo a entablar una disputa para su renovación compulsiva. Instado por algunos amigos que se interesan por su felicidad, desde un ámbito más elevado, vengo a invitarle a una reunión. ¿Desearán, acaso, modificar mi rumbo como ya lo han intentado?» preguntó Marino con curiosidad. «Lógicamente han sido notificados de su nuevo estado íntimo», adujo Necesio con decisión, «y tal vez pretendan ofrecerle nuevas ventajas. ¿Quién sabe?» El interlocutor pensó durante algunos minutos y volvió a hacer preguntas relativas a sus probables benefactores. Sin embargo, nuestro compañero le informó con serenidad: «No disponemos de tiempo para muchas explicaciones. Creo que usted, amigo, como me sucedió a mí mismo, se beneficiará muchísimo. Claro que si desea intentar una solución para su caso no podemos perder el tiempo. Era evidente que Marino había penetrado en el terreno oscuro de la indecisión. Sin embargo, su progenitora lo abrazó con gran cariño y mentalmente le pidió que acompañara al mensajero sin dudarlo. No pudo resistirse a aquella vigorosa sugerencia magnética del amor maternal, y exclamó con resolución: «¡Vámonos!». Necesio lo tomó por los hombros con uno de sus brazos, y nos retiramos apresuradamente por una de las pequeñas puertas laterales. Pocos minutos más tarde penetramos en el recinto de oraciones y trabajos espirituales que nos era familiar. Observé que muchos de los servidores de nuestra esfera tenían sus manos entrelazadas, y formaban una extensa corriente protectora alrededor de la mesa consagrada a los servicios de esa noche. La escena era novedosa para mí. Entonces, Alexandre me explicó con discreción: «Se trata de la cadena magnética necesaria para que nuestra tarea de adoctrinamiento sea eficiente. Sin esa red de fuerzas positivas que produce la vigilancia indispensable, no tendríamos elementos para contener a las entidades perversas y pertinaces». El instructor me dio a entender que en aquel momento las conversaciones no eran convenientes. Prestó ayuda a Necesio e instaló a Marino dentro del círculo magnético donde, con sorpresa, constaté la presencia de varios desencarnados sufridores, que habían sido traídos por otros reducidos grupos de amigos espirituales, y que a su vez aguardaban la oportunidad del adoctrinamiento. Al percibir en qué ambiente se encontraba, Marino quiso retroceder pero no pudo. La frontera vibratoria preparada por nuestros colaboradores, a reducida distancia de la mesa de fraternidad, le impedía la fuga. «Esto es una trampa», exclamó con rebeldía. «Tranquilícese», le respondió Necesio sin alterarse. «Usted conseguirá un gran alivio. Aguarde. Podrá desahogar su amargura y escuchar la palabra compasiva de un orientador cristiano que todavía está encarnado. Después, ¿quién sabe? Tal vez pueda haber algún ser querido que se encuentre en zonas más elevadas, en espera de su fortalecimiento y su iluminación». «No quiero. No quiero», vociferaba el desventurado. «¿Sabe cuál es la verdad, amigo?», le preguntó nuestro compañero con inflexión de ternura. «¿No adivina de dónde procede este socorro? ¿Se acordará tal vez de quien me envió a buscarlo?». El sacerdote desencarnado, con una expresión de pavor, clavó sus ojos en él, y Necesio, sin perder la calma, después de una larga pausa le dijo: «Se trata de su madre». Marino se tapó el rostro con las manos, y prorrumpió en un angustioso llanto. En ese momento, secundado por varios auxiliares, Alexandre prestaba al organismo de Octavia la máxima asistencia fraterna, con abundante cantidad de recursos magnéticos. Comprendí que así como para los fenómenos de intercambio con los desencarnados esclarecidos era necesario el auxilio de nuestro ámbito dirigido al campo mediúmnico, en el caso que nos ocupaba ese aporte debía ser mucho mayor en vista de la condición atormentada y lamentable de los comunicantes. En efecto, la medium Octavia recibía los más amplios recursos magnéticos, a fin de que estuviera en condiciones de realizar su tarea. Pocos instantes después se propiciaba la incorporación de Marino, que tomó a la intermediaria en un estado de intensa excitación. Provisoriamente desligada del envoltorio físico, Octavia estaba algo confusa dado que se encontraba envuelta en fluidos desequilibrados, por consiguiente no mostraba la misma lucidez que le habíamos notado en la ocasión anterior. Con todo, la asistencia que recibía de los amigos de nuestro medio era mucho mayor. Un instructor de elevada condición jerárquica sustituyó a Alexandre al lado de la médium, y mi orientador pasó a inspirar directamente al colaborador encarnado que dirigía la reunión. Mientras esto ocurría, varios ayudantes del servicio recogían las fuerzas mentales emitidas por los hermanos presentes, inclusive las que fluían en abundancia del organismo mediúmnico, lo cual, aunque no fuese una novedad, me sorprendió por las características diferentes con que era llevado a efecto el trabajo. No pude contenerme y consulté a un amigo que se hallaba en actividad en ese sector. «Ese material», me explicó bondadosamente, «está constituido por poderosos elementos plásticos, con el fin de que los benefactores de nuestra esfera se hagan visibles a los hermanos perturbados y afligidos, o bien para que materialicen en forma provisoria ciertas imágenes o escenas, que son indispensables para reavivar la emotividad y la confianza de esas almas infelices. Con los rayos y las energías en sus diversas manifestaciones que emite el hombre encarnado, podemos crear ciertos auxilios de importancia para todos aquellos que se encuentran prisioneros del nivel vibratorio del hombre común, aunque estén alejados del cuerpo físico. Comprendí la explicación, y reflexioné que así como es posible efectuar una sesión de materialización para los compañeros encarnados, con un sentido diferente se podía llevar a efecto la misma tarea para los hermanos desencarnados de condición inferior. Mientras observaba la excelencia y la amplitud de las actividades de nuestros orientadores, concentré mi atención en el diálogo que se estableció entre Marino, incorporado en Octavia, y el adoctrinador humano, orientado intuitivamente por Alexandre. Al comienzo el sacerdote demostraba una inmensa desesperación y pronunciaba palabras enérgicas que denunciaban su rebeldía. Con todo, el interlocutor le hablaba imbuido de serenidad cristiana, y esa actitud era reveladora de la superioridad del Evangelio vivido por encima del Evangelio interpretado. A cierta altura del adoctrinamiento percibí que Alexandre llamaba a su lado a uno de los cooperadores, que manipulaban los fluidos y las fuerzas recogidos en la sala, y le recomendó que ayudara a la progenitora de Marino a hacerse visible para él. Noté que con el auxilio de otros amigos, la señora desencarnada estuvo lista de inmediato, al mismo tiempo que Alexandre abandonó por unos momentos su puesto junto al adoctrinador para aplicar al comunicante pases magnéticos en la región visual. Comprendí entonces que concurrían al efecto buscado interesantes aspectos relativos a la cooperación. La amorosa progenitora aceptaba que la envolvieran durante algunos minutos en vibraciones más densas, mientras que se elevaría la percepción visual de su hijo hasta el nivel más alto a su alcance, de modo que ambos pudiesen concretar un reencuentro pasajero de beneficiosas consecuencias para él. Alexandre volvió a colocarse al lado del dirigente y con sorpresa escuché que el amigo encarnado desafiaba al exasperado comunicante con su voz ardiente y sincera, en un franco modo de seguir a su intuición en el desempeño de su tarea de amor fraternal. «Observe alrededor suyo, hermano», exclamaba el adoctrinador con un tono vibrante. «¿Reconoce a la persona que se encuentra a su lado?» El sacerdote lanzó un grito estridente. «¡Madre mía!», dijo, embargado por el dolor y la vergüenza. «Es mi madre. ¿Por qué no te rindes al amor de nuestro Padre Celestial, hijo mío?» Lo invitó la progenitora, emocionada, dándole un abrazo. «Basta de discusiones insustanciales y de forcejeos intelectuales. Marino, la puerta de nuestras ilusiones terrenales quedó clausurada cuando cerramos nuestros ojos físicos. No transfieras hacia acá nuestros viejos engaños. Escúchame. No persistas en tu rebeldía. Ríndete ante la verdad. No me hagas sufrir más». Los encarnados presentes en la sala solo veían el cuerpo de Octavia dominado por el sacerdote que, invisible para sus ojos, estaba a punto de estallar en sollozos de dolor. Nosotros veíamos más allá, y presenciamos cómo la noble dama desencarnada se colocó al lado de su hijo y comenzó a besarlo, en medio de copiosas lágrimas de reconocimiento y amor. El llanto los unía. Cuando cobró nuevas fuerzas, la progenitora continuó: «Perdóname, hijo querido, si en otra época induje a tus sentimientos a abrazar la responsabilidad eclesiástica, y modifiqué de tal modo el curso de tus tendencias. Tus luchas del presente llegan a mi alma angustiada. Sé fuerte, Marino, y ayúdame. Apártate de los malos compañeros. De nada sirve la rebeldía. Nunca lograremos eludir la ley del Eterno. Donde quiera que estés, la voz divina se hará oír en lo más recóndito de tu conciencia». En ese momento observé que el sacerdote recordó instintivamente a sus amigos, embargado de profundo recelo. Después de haber encontrado nuevamente a su madrecita, cariñosa y dedicada a Dios, cuando experimentaba la vibración confortadora del ambiente inundado de fraternidad y de fe, sentía miedo de regresar a la convivencia con sus compinches empecinados en el mal. apretó la mano maternal con confianza y le preguntó: «Oh, madre, ¿puedo quedarme contigo para siempre?». La bondadosa entidad lo contempló con redoblado amor a través del velo de llanto, y respondió: «Todavía no, hijo mío. A partir de este momento podrás tomar distancia del desequilibrio, cortar los lazos que te ligan a las zonas inferiores, de modo de abandonarlas definitivamente. Mientras tanto tendrás que transformar las características de tus vibraciones a través de la renovación interior en el sentido del bien, mediante la cual será posible que nos reunamos, en breve, en el hogar divino. No temas. Dispondremos de lo necesario para tu nueva vida, en la medida que cambies sinceramente tus propósitos espirituales. Danos la fidelidad de tu buena voluntad, y Jesús nos auxiliará en todo lo demás. Tenemos aquí a un amigo que se mantuvo vigilante y que nos prestará su valiosa colaboración. Me refiero a Necesio, el buen hermano que te condujo a nuestro encuentro. Él pondrá a tu disposición los medios necesarios para tu cambio de conducta. Al principio, Marino, experimentarás dificultades y sinsabores, te asediarán tus antiguos camaradas convertidos en adversarios, pero a no ser por la lucha, que favorece la conquista de los reales méritos, no aprenderíamos dónde se encuentra nuestro verdadero lugar en la obra de Dios. El infortunado hijo le prometió la transformación imprescindible. Después de alentarlo con prudente ternura, la devota señora lo dejó confiado a los cuidados de Necesio, quien recibió con agrado la misión de encaminarlo al ámbito de sus nuevos deberes. Después de despedirse de su abnegada madre, que regresó a nuestra compañía, el sacerdote conversó por unos minutos más con el dirigente encarnado de la reunión y nos dejó sorprendidos con su brusca transformación. Se había logrado, de hecho, una dádiva del Señor. La dedicación maternal había producido saludables efectos en aquel corazón lastimado y decepcionado. Marino no podría ser arrebatado de las sombras en dirección a la luz por el solo hecho de la amorosa cooperación de nuestro medio. Sin embargo, habiendo recibido nuestro auxilio fraterno, utilizaría los nuevos elementos para ponerse en camino hacia la vida más elevada. Admirado de la justicia del Padre, reconocí que la dedicada progenitora no podía entregarle su propia cosecha de luz, y en cambio le suministraba valiosas simientes, a fin de que él las cultivase como un experto labrador. Otros grupos procedentes de distintas regiones traían a sus protegidos para que recibieran el adoctrinamiento, de acuerdo con el programa de actividades establecido previamente. Hubo 4 entidades que recibieron los beneficios directos de esa naturaleza, a través de Octavia y de otro médium. En todos los casos el magnetismo fue empleado en gran escala por nuestros instructores, y se destacó el caso de un pobre comerciante que todavía ignoraba su propia muerte. Demostrando él una cierta obstinación opuesta a la verdad, uno de los orientadores espirituales de la misma condición jerárquica, que Alexandre, le impuso su vigorosa voluntad y le hizo ver a la distancia sus propios despojos en descomposición. Al observar la escena, el desdichado estalló en gritos lastimeros, hasta que por fin se rindió a la evidencia de los hechos. En todos los servicios, el elemento plástico recogido de las emanaciones de los colaboradores encarnados satisfizo por su ductilidad. No solo era utilizado por los amigos de más noble condición que necesitaban hacerse visibles a los comunicantes, era empleado también en la fabricación de escenas de duración momentánea, y de ideas formas que influían beneficiosamente sobre el ánimo de los desdichados que luchaban consigo mismos. Uno de esos necesitados, que había tomado al médium en un estado de intensa excitación, quiso agredir a los componentes de la mesa, que cumplían su tarea de auxilio fraternal. Antes de que pudiera poner en práctica el siniestro plan, observé que los técnicos de nuestro ámbito trabajaban activos en la elaboración de una forma sin vida, que representaba un esqueleto de horrible apariencia, a la que trajeron de inmediato y la apoyaron en el potencial agresor. Luego de contemplarlo de arriba abajo, este se puso a temblar, humillado, y abandonó el lamentable propósito de herir a sus benefactores. Llevados a cabo los complejos trabajos programados en nuestra esfera, se dio por terminada la sesión, que aportó enormes beneficios para todos. Dentro de mí germinaban nuevos mundos de pensamiento. Los trabajos realizados en cada caso en particular constituían diferentes lecciones para mi alma. Aturdido por la luz, que se dilataba y se hacía cada vez más intensa y viva dentro de mi círculo mental, reconocí que los genios celestiales podrían aportar el más bello y eficiente socorro a los espíritus de las sombras, y que impulsados por la piedad y el amor conseguirían instalar abundantes depósitos de bendiciones a favor de los que sufren. No obstante, de conformidad con la eterna ley, los necesitados solo podrían recibir los divinos beneficios si estuvieran dispuestos a plegarse por propia decisión a los trabajos del bien.